La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Con 769 nuevos casos, son 14.702 los infectados y 508 los muertos por coronavirus en el país. Este jueves hubo 8 víctimas fatales y el registro más alto de positivos. Hay 4.617 pacientes que ya recibieron el alta. Catamarca y Formosa siguen sin positivos. Donald Trump firmó el decreto para que las redes sociales se hagan responsables de los contenidos. Según el presidente de Estados Unidos, tienen un poder sin chequeo para censurar, restringir, esconder y alterar cualquier forma de comunicación. Redes sociales, el negocio de la irresponsabilidad. Por las razones equivocadas, Donald Trump está por hacer algo que era necesario: responsabilizar a las plataformas. Las redes sociales, ya sea Twitter, Facebook o YouTube, tienen un mismo componente. Son el negocio de la irresponsabilidad. No son responsables por lo que los usuarios publiquen. Sus productos parecen estar armados para garantizar la irresponsabilidad judicial. Nadie es responsable por lo que ocurre en esos lugares. Solo hay una responsabilidad que nunca se evade: la de cobrar los avisos que engordan sus arcas. Ustedes entren acá, mátense, nadie va a dar un dato si cae la policía. Con tal de vender el ticket de la pauta, vale todo. Después, estas redes sociales van y donan alguna limosna al Centro de Atención de Víctimas de la Violencia, y siempre, siempre hay una asociación que de esto hace su negocio. Radiografía de la tarjeta alimentar. Con la cuarentena, el gobierno giró 21.000 millones de pesos a 1.5 millones de familias. Un tercio vive en la provincia de Buenos Aires. Hubo un refuerzo a fin de abril y analizan si darán otro. Pese a la liquidación del campo, el central perdió 1.250 millones de dólares de reservas en plena presión cambiaria. Las arcas del Banco Central de la República Argentina suman 42.449 millones de dólares, el valor más bajo en 3 años. Los exportadores anticiparon ventas a fin de 2019 y los importadores aceleran compras. Alberto Fernández descartó que el gobierno quiera quedarse con acciones de empresas. El presidente dijo que no busca castigar a los ricos y rechazó poner en marcha la propuesta de la diputada oficialista Fernanda Vallejos. Por un corte de luz se suspendió la sesión en la magistratura por Rodolfo Canícova Corral. También hubo problemas con las videollamadas. El juez tiene 5 denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito, sobresueldos y sobornos. Mirtha Legrand, a un mes de la muerte de Goldie, dijo: "Estoy devastada". Desde su casa, donde pasa la cuarentena, se refirió al vínculo que tenía con su hermana y lo importante que era para ella. "Jamás la olvidaré", sostuvo. Tras la denuncia de abuso, Pablo Rago reapareció en las redes con una foto impensada. Después de ser sobreseído en la causa que pesaba en su contra, el actor hizo un posteo que dejó atónitos a sus seguidores. El actor no dudó en compartir una de las postales con sus seguidores, que se mostraron sorprendidos al ver con quienes había posado. Se trata del grupo Menudo, donde cantaba Ricky Martin. 1985 es la casa de mi mamá, escribió el artista, que recordó el día que los músicos lo visitaron en su casa, ya que su hermano formaba parte de la banda. La canción de Tomar el Té sonó en apoyo a jardines maternales y de infantes. La marcha federal virtual buscó visibilizar las dificultades económicas que atraviesan durante la cuarentena. La melodía empezó a escucharse a las 5 en punto, salía de un balcón ubicado en el barrio porteño de Once. El tenor Julio Irigoyen entonó la popular canción de María Elena Walsh en apoyo a los jardines de todo el país, que este jueves convocaron a una marcha federal virtual en el Día Nacional de los Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras. Abrazo seguro y corazón contento. En Tandil crearon un dispositivo para poder acercarse a los abuelos. Un geriátrico sorprendió con una ingeniosa construcción que permite tener contacto con los residentes sin ponerlos en riesgo. Una pared de plástico y 4 mangas de goma le dieron la posibilidad a los familiares de los residentes de un geriátrico de Tandil de poder volver a abrazarlos. La institución estaba blindada desde hacía 3 meses y este ingenioso invento le devolvió la alegría a los abuelos. Le dieron el alta a Ginés González García tras su internación por un hematoma subdural. Me siento bien, dijo. El ministro de Salud pasó la noche en el sanatorio Otamendi, donde le detectaron un hematoma subdural. Dijo que no se sometió al hisopado de coronavirus porque no tiene síntomas. Congreso fracasó la sesión para derogar el decreto de superpoderes a Santiago Cafiero. La oposición no logró reunir el quórum necesario para iniciar el debate de manera virtual. La CGT se reunió con el FMI y le reclamó mayor acompañamiento en la negociación de la deuda. La central gremial expresó preocupación por la reestructuración de la deuda. El fondo dijo tener esperanza en que el país llegue a un acuerdo con los bonistas. Entre Ríos habilitó la hotelería con estrictos protocolos y solo para exceptuados de cumplir la cuarentena. El gobernador Gustavo Bordet lo estableció por decreto, abrirán de lunes a jueves y no estarán habilitados para el turismo. El regreso del fútbol argentino, un objetivo complejo, hoy parece algo lejano. El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, se refirió una vez más a la posibilidad de que se juegue en el interior del país. Cortaron la autopista que une Córdoba con Villa Carlos Paz por el humo de los incendios forestales. Más de 90 bomberos trabajan para combatir las llamas que se iniciaron en la zona montañosa de Malagueño. En Quequén detuvieron a un hombre que acosaba a adolescentes a través de Instagram. Se creaba perfiles falsos y les pedía fotos y videos eróticos. Quedó detenido en Batán después de negarse a declarar. Julieta Díaz habló por primera vez de la salud de su hija. Tiene parálisis cerebral. La actriz contó que Elena está en constante tratamiento y los avances fueron positivos. El Blue bajó a 124 pesos y el contado con liqui subió a 112. El dólar Blue bajó 3 pesos este jueves y cerró a 124 pesos, es decir, entre 15 y 12 pesos por encima de las cotizaciones de las divisas bursátiles cada vez más restringidas por el gobierno. El Banco Nación cerró el tipo de cambio oficial sin modificaciones a 70 pesos con 25 para la venta más impuesto país. El Banco Central realizó la microdevaluación diaria para llevar el dólar mayorista a 68 pesos con 45 en la pizarra. Con las nuevas medidas bursátiles, el dólar bolsa y el contado con liqui terminaron en 109,41 y 112,69. El gobierno quiere achicar la brecha con el dólar oficial. La Comisión Nacional de Valores dispuso esta semana un parking para el dólar bolsa y el contado con liquidación. El objetivo es desalentar ese tipo de operaciones al obligar a los ahorristas que quieran comprar divisas en la bolsa a mantener los títulos públicos o acciones en su poder por 5 días hábiles antes de poder cambiarlos por moneda extranjera. El dólar solidario o tarjeta, que surge de sumarle el 30% de impuesto país a la cotización minorista, promedió los 91 pesos con 79 en los bancos. Un informe de la UCA asegura que 5 de cada 10 empleados dejaron de trabajar. El documento afirma que se deterioraron los ingresos del 60% de los hogares del AMBA. Preocupación por el riesgo alimentario. El abuelo me tocaba. Lo denunciaron por abuso sexual. Intentó tirarse de un puente y la policía lo atrapó. La víctima, que ahora tiene 18 años, lo acusó públicamente de haberla violado cuando tenía 6. La arquera Stephanie Rea fue dada de alta tras haber tenido coronavirus. Desde Excursionistas, el club en donde juega, confirmaron que la futbolista de 23 años pudo volver a su casa. Icardi se queda en PSG. ¿Cuánto costó su pase y los detalles de la operación? La compra del delantero argentino, que estaba a préstamo en el club francés, será oficializada en los próximos días. La Liga de Italia confirmó su regreso para el 20 de junio. Así lo informó el ministro de Deportes del país, Vincenzo Spadafora, mientras que la Copa Italia se reanudaría una semana antes. Jugó a la lotería con el dinero que obtuvo por vender un par de tapabocas y ganó más de $120,000. La mujer había confeccionado la prenda sanitaria para sus compañeros de trabajo. Bueno, qué suerte, ¿no? Tinelli criticó al macrismo por el supuesto espionaje ilegal y Hernán Lombardi le respondió. El conductor expresó su malestar en las redes y Lombardi lo acusó de desviar la atención. Pichetto cruzó a Daddy Brieva diciendo: no entiendo cómo se puede aspirar a ser un país destruido. El ex candidato a vice de Macri dijo que ese país no es un ejemplo y que la Argentina no toleraría un régimen como el de Maduro. Recordemos que hay un reclamo de Daddy Brieva a Alberto Fernández, diciendo sí o sí, vamos a hacer Venezuela. Empecemos ahora. Los productores escénicos subastan objetos donados por artistas para ayudar a las familias de la música. Desde el 4 de junio se puede entrar y comprar con fines solidarios. Hay tesoros personales de Andrés Calamaro, Lali, Tini, Sabina y hasta de Charlie Watts. Luis Brandoni en Telenoche dijo: lo que más me cuesta es comer solo. El actor y exdiputado habló con María Laura Santillán y Diego Leuco. A sus 80 años dijo que no tiene miedo a contagiarse de coronavirus, pero que extraña el encuentro con sus afectos. Todos la estamos pasando mal, subrayó. Tras el brote en Villa Azul, realizan un operativo casa por casa en Itatí. El asentamiento se encuentra frente al barrio popular en el que se detectaron 196 casos positivos. Día de Acción por la Salud de las Mujeres. La ILE es legal y es una prestación sanitaria que es obligación brindarla. La directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, llamó a los niños y adolescentes a denunciar si sufren violencia sexual. Detuvieron a un conocido martillero de Moreno, acusado de organizar entraderas. Es el titular de una inmobiliaria, usaba las copias de las llaves de las propiedades que alquilaba para robar. Motociclistas balearon a dos trabajadores del servicio de emergencias que los asistieron. Fue en Santa Fe. Los atacantes huyeron y las víctimas están fuera de peligro. Los premios Globo de Oro hicieron una llamativa modificación en las reglas. La próxima entrega de los galardones, organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, tendrá cambios sustanciales debido a la pandemia y a cuestiones internas. Entregaron 25.000 unidades de alcohol en gel a la Cruz Roja Argentina. Serán distribuidas entre el voluntariado y centros de salud de todo el país. Nació el primer koala en un parque de Australia tras los incendios forestales. Los cuidadores del lugar lo nombraron Ceniza, en homenaje a los animales muertos en el fuego. Así, los bosques de Australia comienzan a mostrar los primeros signos de recuperación tras los devastadores incendios que mataron a millones de animales en 2019 y principios de 2020. En este contexto, la reserva Australian Reptile Park en Somersby recibió a su primera cría de koala y, en homenaje a los más de 30.000 koalas muertos por las llamas, le pusieron ash, es decir, ceniza. Este koala nació en cautiverio en el santuario de animales que se dedica principalmente al cuidado de reptiles, pero alberga también a mamíferos como canguros, koalas o demonios de Tasmania. Arde Minneapolis, un muerto, saqueos e incendios en otra noche de protestas contra el racismo policial. Los manifestantes reclaman justicia por la muerte de George Floyd a manos de efectivos. El hombre fue asesinado anoche a tiros durante la segunda noche de protestas en la ciudad estadounidense de Minneapolis por la muerte de un ciudadano negro a manos de un oficial blanco que lo retenía en el suelo con una rodilla en el cuello hasta que dejó de respirar. La Premier League tiene fecha de reanudación y Liverpool podrá ser campeón en la cancha. Los clubes acordaron volver a jugar dentro de 3 semanas. Serán 9 fechas sin público. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Comunicate con nuestro Facebook, www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. Nueva estafa por WhatsApp. Se hacen pasar por el soporte técnico para robar claves de verificación. Varios usuarios recibieron el mensaje en español que proviene de una cuenta no verificada por la plataforma. China adoptó su polémica ley de seguridad para someter Hong Kong. Da poderes al gobierno central para castigar el separatismo, la subversión y la organización de actividades terroristas en el territorio autónomo. Día Mundial de la Higiene Menstrual. El coronavirus complica el acceso a productos esenciales. Faltan en góndolas y aumentaron demasiado los precios. ¿Qué es el ayuno de la piel? El método japonés que cuida el cutis sin cremas. Alivia y desintoxica la cara. ¿Pero es saludable? ¿Alcanza? ¿Es para todas? La última tendencia japonesa viral en internet es el ayuno de la piel. Consiste en pasar una buena cantidad de tiempo sin lavarse, tonificarse, hidratarse ni humectarse la cara. Puede ser durante 1 o varios días, una semana o incluso 1 mes entero, depende de lo que se busque. Esta práctica implica una rutina para desintoxicar el cutis, evitando usar cualquier tipo de producto, loción, crema o sustancia. El objetivo es que la piel respire y la oleosidad natural se neutralice. Surge igual la pregunta, ¿es una técnica saludable? Hay que pensar que esta práctica viene de una cultura como la de Japón, no tienen exposición al sol y llevan una dieta estricta, rigurosa y libre de toxicidades como el cigarrillo, explica a Combienestar la dermatóloga Irene Bermejo. Las cifras del coronavirus en Argentina, casos totales 14.702, infectados 9.577, recuperados 4.617, muertos 508. Luto en el fútbol de Bolivia, murieron un jugador, un técnico y un dirigente por coronavirus. La de Franz Román Guzmán, de Universitario de Beni, se trata de la primera muerte de un futbolista en actividad por el virus. Tenía 25 años. Las tres víctimas eran parte de la misma familia. El macabro detalle sobre un famoso asesino serial que salió a la luz 26 años después de su muerte. Se exhibió una imagen inédita de la juventud del carnicero de Milwaukee en un documental televisivo. Jeffrey Dahmer fue un asesino serial estadounidense que mató a unas 17 personas entre 1978 y 1991 en la ciudad de Milwaukee. Se lo conoció a nivel mundial por lo escalofriante de sus crímenes, que incluyeron actos de necrofilia y canibalismo. Tras 26 años de su muerte, un ex compañero de colegio reveló un detalle macabro. Casi dos décadas después de que un convicto lo matara a golpes en 1994 en una cárcel de Wisconsin, un documental televisivo del canal Discovery llamado Jeffrey Dahmer, Mind of a Monster, Jeffrey Dahmer, la mente de un monstruo, se centró en contar de datos desconocidos sobre la vida del criminal. Para ese especial, Mike Kukel, un antiguo compañero de clases del llamado carnicero de Milwaukee, exhibió una foto grupal de un anuario que dejó a la vista un impactante detalle. La foto más famosa de nuestro anuario es una de las bromas de Dahmer, y es esta que está aquí, cuenta Kukal a la cámara. En la imagen se ve, entre las filas de estudiantes, a uno de los alumnos con la cabeza completamente cubierta por una mancha tinta negra. Es, en efecto, Dahmer. Resulta que, según relató el ex compañero de clases, se trataba de una de las bromas que solía hacer en ese entonces el joven. En nuestro último año tomaron fotografías de todos los grupos, de los deportivos y todo lo demás, y Jeffrey Dahmer aparece en fotos de grupos de los que no era miembro. En la imagen expuesta se había colado en el retrato de la Sociedad de Honor Nacional, que estaba integrada por los alumnos más brillantes de la institución. Jeff Dahmer no estaba en ese grupo académicamente, pero se metió en la fotografía y creo que por eso el presidente de la sociedad lo descabezó. Y así quedó la foto en todos los anuarios con un cuerpo sin cabeza, explicó Kukal. Por la crisis del coronavirus, los precios de los campos cayeron 20%. Advierten que el mercado, que ya venía ralentizado, lleva los últimos dos meses prácticamente sin operaciones y con un nivel de actividad muy bajo. Aseguran que una baja gradual de retenciones a la soja aumentará el ingreso de dólares. La cadena del cultivo, junto a la Fundación FADA, presentó un trabajo que plantea que la reducción de los derechos de exportación no afectará los ingresos fiscales. El Banco Central restringe créditos a quienes retengan granos, pero los productores vendieron más cosecha que en 2019. El ingreso de divisas del agro cayó en abril, pero porque el sector se adelantó y liquidó antes de la suba de retenciones. La actriz española que dejó el glamour y asiste como enfermera a cientos de adultos mayores. Se trata de Nerea Barros, que en 2014 ganó un premio Goya. Pedro Almodóvar se sumó a la iniciativa de Penélope Cruz y donó barbijos a los hospitales. El director de cine español colaboró con las comunidades de Madrid y de Cataluña. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.